107.7 FM Che Barraca. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo le va la gente de la 99.7 Che Barraca? Nosotros nuevamente empezamos nuestro programa Sábado Show. Hoy 23 de agosto, 21 grados la temperatura. Ya han pasado 22 minutos de la hora 11. Estamos empezando un poquito tarde, pero estamos aquí para hacer compañía hasta las 13 horas. Así que escúchanos y también nos pueden escuchar por vía internet www.chebarraca.blogspot.com. Y también nos pueden escuchar, obviamente, directamente por la 99.7. Y nos pueden llamar si quieren salir al aire acá con nosotros o participar acá con nosotros el programa Sábado Show 43019917. O mandar directamente su mensaje 1157-591269. Nosotros vamos con más música y hablamos. Jungle life, we're living in the open. All along, like thousands boys.

imaginei que você quisesse de mim uma noite só de prazer, uma transa apenas. Tudo que você me falou dói no meu coração. Loucura cheia de sedução mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que senti com você, de tudo que não pode ser. Eu te quero. Eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo, sonho por sonho. Es a él cuando tú me estás pensando en mí. Dije que te olvidé y no es así. Ahora sé por qué preguntas por mí. ¿De qué sirve el sexo sin pasión si tu cuerpo solo quiere mi amor? Sabes una cosa, nena, nadie te va a amar como yo. Está con alguien que no quieres. Está que serio si está conmigo. No es un ego, se siente tener un amor que no podré por ti. Pero no es suficiente. Se te escucha pero no comprende. Si te amo pero no lo entiende. Conmigo todas diferentes. De la cría a la cama, no es lo mismo hacer el amor con quien se ama. Y mis labios te extrañan, te bailo como yo y tu cuerpo me reclama. Y mis manos te aclaman, y si mueres te vuelven a tocar tu espalda. No me digas que no, cuando sé que tu corazón me llama. Mis manos en tu pecho, vamos haciendo el hecho. Ni novios ni amantes, amigos con derecho. Que se entere tu novio, que se entere mi novia, que somos dos amigos que se besan sin ropa. Que hagan de mí que digan lo que quieran. Te dije que con Fidel no reniego. No me la corras, que es tu dueño. Cuando solo se lleva tu beso. Enamora de quien no se ama. Sentimiento no compra la plata. Puedo ser el hombre más pobre del mundo y tratarte como una gran dama. A él, cuando tu mente está pensando en mí. Dije que te olvidé y no es así. Ahora sé por qué preguntas por mí. ¿De qué sirve el sexo sin pasión? Si tu cuerpo solo quiere mi amor. Sabes una cosa, nena. Nadie te va a amar como yo. Estás con alguien que no quieres. Estás con serio si estás conmigo. No es un que se siente tener. Un amor que no correspondí. Pero no es suficiente. Se te escucha pero no comprende. Dice que amo pero no lo entiende. Y conmigo todo es diferente. De la cría a la cama, no es lo mismo hacer el amor con quien se ama. Y mis labios te extrañan, te bailo como yo y tu cuerpo me reclama. Y mis manos te aclaman, y si mueres te vuelven a tocar tu espalda. No me digas que no, cuando sé que tu corazón me llama. Mis manos en tu pecho, vamos haciendo el hecho. Ni novios ni amantes, amigos con derecho. Que se entere tu novio, que se entere mi novia. Que somos dos amigos, que se besan sin ropa. Que hagan de mí que digan lo que quieran. Te dije que con Fidel no reniego. No me la corras, que es tu dueño. Cuando solo se lleva tu beso. Bueno, estamos escuchando Amigo con Derecho, dice el Nene Malo. Vamos a hablarle acá a nuestro compañero Freddy, que llegó acá recién porque dice que no pudo llegar antes, pero acá está. ¿Cómo está, Freddy? Muy buenos días a toda la audiencia de la 99.7. Acá recién llegamos porque andaba buscando Sube. Se me rompió el sube y carga y cueje. No, lo que pasa es que se me rompió y por eso. Ah, bueno. Buenos días, Cristian, ¿cómo andamos? Bien. Mirá que vi un muy cambio acá en la radio. Sí, están todo. Cambiando todo. El estudio está muy cambiado, está todo nuevo. Estamos avanzando. Estamos avanzando para arriba. Y así no, sí. Así no malo siempre. Para empezar desde abajo y subir para arriba, ¿no, Cristian? Exactamente, y acá todo, veo todo bien organizado. Exactamente, ahí ya tenemos todo acá enfrente nuestro a decir todo lo que queramos. Exactamente, ¿y cómo andas, Sole? ¿Todo bien? Todo bien, aquí nuevamente empezamos nuestro programa Sábado Show, como siempre, desde las 11 hasta las 13 horas, que le vamos a estar haciendo compañía a toda la gente acá en la Villa 21 y 24, y también a la gente que nos están escuchando por vía internet. Exactamente, a través del www.chebarracas.blogspot.com. Exactamente. Un saludo ahí, para todos. Sí, ahí es, exactamente, ahí es principalmente mi familia, que siempre me escuchan, que me mandan mensaje, que a la mañana ellos me despiertan para que yo venga a la radio. Mirá vos. Pero hoy a la mañana me parece que yo te desperté. Esta mañana me despertaste vos, exactamente. Acá a mi compañero Freddy le agradezco porque estaba medio dormida todavía y encima otra vez escuchando que la pensé que estaba lloviendo. si pensó que estaba lloviendo y cuando miró en la ventana estaba con un sol radiante. Así es que alguna vez se... A ver, te voy a contar qué fue lo que pasó. Yo estaba en mi cama y después escuché que una... Bueno, en realidad escuché así como goteaba, hacía un ruido, y era una persona que estaba cocinando abajo y estaba fritando algo, y como que pensé que era un... Estaba lloviendo, en serio. Pensé que estaba, no sé, lloviendo a full, y dije, uy, no me voy a ir, ¿cómo me voy si está lloviendo? Pero aquí estamos nosotros. Igualmente, a pesar de todo, que estoy con dolor de cabeza, con un poquito de gripe, igual yo estoy acá a full, acá en nuestro programa Sábado Show, que como siempre, acá con nuestro compañero Cristian y acá Freddy, que acaba de llegar, pero vamos a ponerle onda y hacerle pasar lindo a toda la gente que nos están escuchando ahí en su casa. Exactamente, tratar de levantarle el ánimo a todos los que nos escuchan, a esas personas que están limpiando la casa hoy sábado, aprovechando un día espectacular. Y sí, algunos que ya están cocinando, algunos que ya están comiendo, también un saludo muy especial. Y claro, aquí acá todos los compañeros ahí abajo, estoy oliendo comida, que están preparando comida rica ahí abajo, ¿no, Cristian? La verdad sí, que a mí no me dieron ganas de subir con el olor que hacía ahí abajo, me quería quedar ahí nomás. Y sí, claro, porque ya es más o menos, está llegando igualmente la hora de comer, porque ya han pasado 49 minutos de la hora 11 y ya estamos a punto del horario de la comida, del almuerzo. Sí, seguramente algunos ya estarán comiendo ya. Y sí, por supuesto. Y vamos a esperar a la gente, si quieren venir a participar acá con nosotros, Cachasta 3370, a una cuadra de Iriarte y a media cuadra de Luna estamos. Exactamente, el teléfono de la radio es 43019917. Ahí pueden llamar y nuestro amigo Cristian va a estar recepcionando todas las llamadas. Exactamente, ahí llamen y acá Cristian va a atender el teléfono y también mandar su mensaje a 1157-591269. Ahí manden sus mensajitos, si quieren mandar un saludo o escuchar su música o escuchar algo especial, no sé, algo cachaquita, reggaetón. De todo un poco acá, Cristian, con su dedo mágico, que el máster de la radio, que siempre pone todo y lo sabe todo. Sí, seguramente todos saben ya, la página de Facebook es el FM99.7 Che Barracas. Exactamente, y el Twitter @ Che Barraca, y el correo electrónico si nos quieren escribir también, fmchebarraca@gmail.com. Ahí pueden escribirnos, ahí es donde tenemos nosotros nuestro grupo, que nos comunicamos entre todos, ahí el grupo de... en nuestro correo electrónico. Exactamente, acá de la radio. Exactamente, ahí, escuchá esta canción. Vamos a escuchar eso y ahí volvemos con todo. Según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. Yo la apoyo bien atrás, la puta recién comienza, o no te vas a escapar. Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, miren la negra bailar como se mueve. Sabor sabrosón, pare de sonar. Esta base acá comienza y esta cola va a bailar. Ella mueve la colita, yo la apoyo bien atrás. Tajo la recién comienza, hoy no te vas a escapar. Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar. Mírela la negra bailar como se me ve sin parar. Hola, doña Norma. Sabía que su hijo es anestesia, todo el día vive anestesiado, no trabaja, no hace nada. Encima de eso, chorro, sí, salió por crónica, le hicieron causa de chorro. Las palmas de todos los negros arriba y arriba. Porque dice el chorro, jamás, jamás. Vamos los pibes. ¿Cómo es? Las palmas de todos los negros arriba. Porque dice yo de jamás, jamás. Ahora nosotros tomamos el control. Estamos cansados de esta represión. Y vamos a tomar esta decisión. Las palmas de todos los negros arriba. Estamos escuchando Dama Gratis. ¿A vos te gusta el Dama Gratis? La verdad que sí, es un buen cumbia villera. Sí, la cumbia villera de, no sé, el más Pablito escuchado, Lecano. Pablito Lecano, ¿eh? Exactamente. La verdad que sí, estuve hace, a ver, hace 2 meses atrás más o menos que estuve ahí en Radio Estudio. Estuvo en un concierto de Damas Gratis. Sí, estaba bueno, la gente le quiere mucho. Sí, la verdad que es muy querida por la gente de Damas Gratis y algunos otros grupos más. Sí, exactamente. Igualmente yo soy muy de escuchar así cumbia, así más o menos chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Exactamente, como más de los guachiturros, más de los nene malo y eso. Claro, y también cachaquita, cachaquita, así como nosotros siempre escuchamos. Enseguidita nada más vamos a enganchar cachaca, de todo un poco el popurri de cachaquita acá que nuestro compañero ahí, el máster de la radio, Cristian, va a poner todo el cachaca que todos quieren escuchar, así como a vos te gusta también cachaca, va a poner. Exactamente, vamos a escuchar enseguida, vamos a escuchar cachaca y más adelante también tenemos nuestra linda música que es la polca, si es que préndanse en la radio, como dicen. Y exactamente, y también la gente, si quieren salir al aire acá con nosotros, ¿de dónde nos pueden llamar? Y al 43019917, ahí pueden llamar y si por ahí nos quieren visitar también puede venir acá a Cachasta 3370. Exactamente, a 1 cuadra de Iriarte y a 1/2 cuadra de Luna estamos, así que no hay ningún problema, pueden venir acá a participar con nosotros al programa Sábado Show, que nosotros le vamos a estar haciendo compañía hasta las 13 horas. No hay ningún problema, si quieren venir hoy, el próximo sábado, cualquier hora del día, o sea, no estamos todos los días, pero cuando nos escucha la gente, si quieren venir acá no hay ningún problema. Cachasta 3370, aquí le vamos a estar esperando. Exactamente, vengan acá cuando ustedes quieran. Y si quieren venir a hacer con nosotros el programa acá, que es Sábado Show, igualmente están todos invitados. Si es que no hay las personas problema. Que quieran venir acá, no hay ninguna drama. Exactamente. Bueno, yo quiero mandar saludo a Óscar González, que está escuchando acá en la villa también, y para la familia Jiménez, que están a full el programa, para toda mi familia de Curuguaté, de Paraguay, que está escuchando el programa también. Dice que mi hermana quiere escuchar algo de La Cachorra, hey. De Picopea. La Cachorra quiere escuchar, dice. Sí, un saludo para la familia Jiménez, entonces, que siempre nos escucha, Sole. Sí, todos ellos los siempre, sábados todos los manda, sábados, manda la familia mensaje. Jiménez y la familia González, que siempre están en pleno sintonía, y especialmente para mi familia, familia López. Familia López, así es que para todas las familias que nos escuchan acá por la 99.7, muchísimas gracias y pidan sus pedidos musicales. Exactamente, también para Vladimir, que está escuchando en Loma de Zamora, y también para Rock Toledo, y para su hermana también, que llegaron de Paraguay hace 2 semanas nada más, que están en pleno sintonía. Ellos están escuchando por vía internet el www.chebarraca.blogspot.com. Sé que están a full con el programa y tomando tereré, dice. La verdad que estira el tereré porque 21 grados la temperatura tenemos hoy, ¿eh? La verdad que sí, tira bien la tereré, como la rubia espumante, como dice nuestro amigo Mole también, que le encanta. Y sí, que hoy van a tener el programa Música Estéreo, Cristian. No, hoy no van a estar en el programa de Música Estéreo, pero el próximo sábado ya van a estar nuevamente acá nuestro compañero Mole, el pelado. Que va a estar acá en su programa, pero nosotros el próximo sábado obviamente vamos a estar nuevamente aquí en la radio. Sí, y el miércoles no se olviden que es el programa guaraní. Sí, exactamente. Para toda los la familia miércoles. De acá de Barracas, que quieran escuchar buena pulca, buena música paraguaya, tienen que escuchen programa guaraní de nuestro amigo Mole, que va de 20 a 21, ¿no, Cristian? Sí, de 20 a 21 que va a estar haciendo el programa guaraní nuestro compañero Mole. Sí, el miércoles sí va a estar. Hoy no va a poder estar porque seguramente estará trabajando nuestro amigo. Y si es, exactamente. Nosotros hoy tenemos de todo. Tenemos noticias. Hoy vamos a comentar algo que pasó también en la Villa 21 ayer, que fueron. Vamos a comentar de todo, de hoy también, de todas las noticias. Dentro de un ratito nada más vamos a venir con todas las noticias, el deporte de acá de Argentina y de Paraguay también. Y ahí vamos con más música y ahí volvemos. Ya no confío en tu falso amor, ya de memoria sé tus excusas, fui tu juguete. ¿Sí? Bueno, ahí estamos escuchando la música de La Cachorra, así es que claro, vamos con esa música. La Cachorrita, especialmente para mi hermana, que pidió recién que quería escuchar ahí, va para vos, hermanita La Cachorra. Ya no confío en tu falso amor, ya de mi Estamos escuchando la música de una buena cachaquita que puso acá nuestro amigo Cristian. Sí, el cachaca pirú, el combo de cachaquita que estamos escuchando ahora, para recordar viejos tiempos de la gente que están escuchando. La verdad que está muy buena la canción. Sí, la verdad que sí. Bueno, como veo que acá nuestra amiga Sole ya está sacando todas las informaciones para pasar a todos los oyentes que le interesa la noticia. Sí, exactamente. Vamos a comentar ahora vamos a comentar después cuando, en un ratito nada más. Ya han pasado 6 minutos de la hora 12, 21 grados la temperatura para hoy 23 de agosto. Hoy sábado acá, nuestro programa sábado. Nosotros seguimos en pleno acá, a full, cachaquita por aquí, por allá y acá con nuestro compañero Freddy, que viene papachuski, hey. Y por ahí tenés. Y mango o hueco a gama de piopea. La verdad que no tengo más ni para afeitarme. Afeitarme, por eso vine así nomás. No tuve tiempo, así es que. Dirá, chale. Disculpame, Sole, por venir tan. No, vos sabés que yo sabía que ya estaba el señor barbudo. No. Bueno, para la próxima semana vamos a tratar de mejorar un poco la apariencia física. No, ahí se ríe nuestro compañero Cristian también, que él vino bien así, afeitadito, con los con el pelo corto vino Cristian. Como siempre dice. Claro, como siempre, claro. Él siempre es el fachero. Exactamente, y ¿cómo decías? Como decíamos, ahora vamos a contar algo de noticia. Dos vecinos de la Villa 21 fueron asesinados por el gatillo fácil policial. Dos efectivos de la Policía Federal bajaron del auto y sin mediar palabras ni dar ningún tipo de identificación comenzaron a disparar a quemarropa a dos hermanos que se encontraban en ese momento en el lugar. Sergio Gabriel Vaca, 41 años, trabajador de la cooperativa Renacer Solidario, que presta servicio en la Casa de la Cultura, dependiente del Ministro del Ministerio de Cultura de la Nación, y su hermano Mario, ambos murieron asesinados producto del gatillo fácil policial. Desde hace 4 meses que Vacas había dejado de trabajar producto de la suspensión de las obras y falta de pago por parte de la actual gestión de Ministerio de Cultura, según información brinda por los vecinos del barrio. La verdad que esto fue, es lamentable, la verdad, esto, cosas que pasa siempre ahí en cualquier lugar de la Villa 21, 31, 24, en cualquier lugar que siempre pasa, y que también los policías mismos quieren otra vez, digamos, que armar como un... Armar un conflicto con, claro, la, no, población. Exactamente, y siempre pasa eso, por eso ahora, por ejemplo, también vamos a leer algo de por culpa de uno que tienen que estar pasando esto en el barrio Papa Francisco, que acá nuestro compañero va a leer, ¿no? Que... Sí, acá dice que con un gran operativo policial desalojan el barrio Papa Francisco. En la mañana de hoy, efectivos policiales de la Metropolitana Federal y Gendarmería acordonaron el predio liderado al barrio Papa Francisco y se dispuso el desalojo del asentamiento. Si bien oficialmente no se informó sobre el operativo, al permanecer la movilización se produjo a 2 días del crimen de la joven Melina López, quien fue asesinada para robarle una cartera con el, ¿cómo dice? En el comedor, dice. Los patitos de la Villa 20. El operativo de desalojo se está realizando con normalidad hasta el momento, sin desorden ni personas detenidas, indicaron fuentes de la Policía Metropolitana. Si es que otro problema más. Esto pasa por un, digamos que tienen que alcanzar por una culpa, digamos, solo uno y ya entran todos, porque en realidad la gente que roba o que matan ahí en la villa son de afuera, pero como están adentro de la villa, siempre es culpa de la villa. Pero ¿qué vamos a hacer? Son cosas que pasan. Quedaron niños afuera, digamos que quedaron desalojados, niños chiquitos y también niños que están enfermos, ancianos y de todo un poco, que la verdad, lamentablemente, lamentamos mucho de lo que está pasando en la villa, que es en el barrio Papa Francisco. Esto es en la Villa 20 que están pasando. Y también por lo que pasó ayer en la Villa 21. Sí, lo más lamentable es que tengan que venir gente de afuera para hacer las cosas mal acá adentro y después el barrio queda manchado. Exactamente, eso lo que estamos hablando antes de entrar acá con nuestro compañero Cristian, que estuvimos debatiendo más o menos de lo que están pasando en la Villa 20 y también en la Villa 21. Sí. Y esto es el de Mundo Villa que estamos comentando para toda la gente que están escuchando acá en nuestra acá en la Villa 21 por la 99.7 Che Barraca y también la Villa 24. Exactamente, y seguramente se solucionará este problema. Vamos a esperar que sea así, que las policías o lo que sean se tomen un poco de conciencia y hagan tranquilamente su trabajo. Sí, exactamente. Y bueno, esto es todo y nosotros ahí vamos a hablar un poquito más de todo dentro de un ratito. Nada más vamos a comentar la noticia de Paraguay, el cambio también que tenemos allá en Paraguay para toda la gente que quieren ir a cambiar monedas argentinas en Paraguay. Vamos a comentar de todo y también el pronóstico del tiempo. Para la semana vamos a ver cómo se va a estar presentando el tiempo en la semana en Paraguay. En Paraguay y acá en Argentina también, para que la gente pueda estar preparadísima. Igualmente ya le vamos a decir que no guarden todavía su ropa, porque se va a venir otra vez el frío polar. Exactamente. Es que no se apuren, gente, quédense con su ropita por ahí nomás. Tenemos el stand de Gomba de Piola Upea, dejen ahí en la esquinita, no hay ningún problema porque va a llegar el polar no sé, frío polar a full otra vez, ¿eh? Sí, igualmente falta un poco, un mes por ahí para que el invierno pase y después para que venga, ¿cómo es? La etapa de las flores como soles. La primavera, como dice. Mira, Chore, qué piropo que me tira acá mi compañero, ¿eh? No, la verdad, no, en serio, porque la gente, porque se vino estos momentos de calor que la única cosa que trae es gripes y enfermedad a toda la gente, porque yo ya estoy engripándome mal. La gente por eso ya piensa que ya va a hacer calor y ya empieza a subir todos los placares, la ropa caliente, no sé, las camperas, los pullovers, todo. Y no se equivoquen, dejen por ahí afuera nada más en una valija o en cualquier lugar, porque ya se viene otra vez el frío. Exactamente. En vez de estar guardando, laven un poco y vuelven a usar, sí, la mía. Para que vuelvan a usar en unos días más, porque seguramente se va a venir el frente frío otra vez. Sí, exactamente. Nosotros ahí vamos con más música y ahí volvemos. Llevó mi pollo el gavilán pollero, mi pollita que más quiero. Se llevó mi pollo el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi pollo el gavilán pollero, mi pollita que más quiero. Se llevó mi pollo el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Pollero, mi pollita que más quiero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, mi pollita que más quiero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. ¡Ea! Yeah. maravillosas son los recuerdos de nuestra vida. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas cuando la tarde que te tenía. Estamos escuchando la música de Bronco, Mírenla. Sí, exactamente, ahí estamos escuchando Mírenla y acá está mirando algo nuestro amigo que se quedó babeado. No, estamos sacando toda la información referente a nuestro querido Paraguay acá. Sí, exactamente. En Paraguay tenemos la temperatura de 28 grados. La verdad que hace mucho calor en Paraguay, ¿eh? Sí, la verdad que sí, un lindo día también por lo que se ve acá. Sí, vamos a esperar que... continúa así para que no venga más la lluvia. Y sí, la verdad que sí. Acá también yo no quiero que llueva. Sí, la verdad que sí, porque hoy sábado por lo menos... Si llueve un día de semana, está bien, pero un fin de semana me parece que a todos los que trabajamos nos arruina el fin de semana. Sí, exactamente. Nosotros ahora vamos a comentar algo de noticia de Paraguay. Ejecutivo... el que más gasta. Solo en los primeros 5 meses del año, el Poder Ejecutivo gastó cerca de 6.400 millones de dólares para el pago de salarios de los funcionarios de las diferentes carteras, siendo el poder que más gasta. En segundo lugar quedó el Poder Judicial. Sí, acá también los chaqueños denuncian pésimo servicio de telefonía. Fuerte Olimpo, pobladores de comunidades asentadas hacia el interior de Chaco denunciaron la desidia de los responsables de la empresa personal por el pésimo servicio que brindan desde hace un buen tiempo en relación a sus servicios, dice. 400 millones para mejorar hospitales. El Ministerio de Salud anunció un programa de remodelación de hospitales y mantenimiento del equipo médico a fin de rever el estado de abandono que actualmente caracteriza al sistema público. Se requiere 40 millones. Fiscalizan albergue por supuesto maltrato a menores, dice. ¿Qué quedó? Una comitiva del juzgado penal de adolescentes infractores, dice, de Paraguarí y Quindú, y la Dirección de Protección Especial de ¿cómo es? Diprode, así, Diprode, fiscalizó el hogar de niños, el puente por supuesto maltrato a menores, dice. Fin de semana caluroso y lunes con frente frío, dice. La Dirección de Meteorología anunció que las jornadas calurosas prevalecerán durante este sábado y domingo. A partir de lunes se prevén condiciones frescas debido al ingreso de un frente frío desde el norte argentino. Sí, acá dice también, niña se salvó de ser violada por un adicto, dice. Una niña de 9 años, quien desapareció en Capiatá en la siesta de viernes, apareció ya en horas de la noche y relató cómo fue raptada por un vecino suyo, quien aparentemente tenía intenciones de abusar sexualmente de ella. Y si esto es la noticia de hoy, digamos, de lo que están pasando en Paraguay, y realmente de acá, de la niña que está comentando de que se salvó de ser violada por un adicto, la verdad que es como todo raro, ¿no? Lo que pasó, que estuvo mucho tiempo también afuera de su casa, en la casa de esta persona, y no le pasó nada, pero tiene suerte. Y exactamente. También... Y como decíamos que esta semana se prevé caluroso, y este fin de semana por lo menos, y claro, el lunes frío polar también por Paraguay, y eso es porque va a ser mucho frío para acá, para el lado el norte argentino, y va a llevar para el lado de Paraguay también el frío va a llegar, ¿eh? Sí, lo bueno de la noticia acá, 400 millones para mejorar hospitales, eso es lo mejor, ¿eh? Sí, la verdad que sí, una noticia buena que recibimos acá. Y Y sí, la verdad, y 28 grados la temperatura en Paraguay. Hoy 23 de agosto, sábado, está haciendo un calor allá en Paraguay. ¿Cómo quisiera estar ahí, eh? Exactamente. ¿Y para la semana cómo se va a estar presentando, Sole? Y para la semana, para mañana vamos a tener 22 grados. La mínima. Y 35 grados la máxima. Cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado, de nublado, vientos moderados del norte. Y el lunes 14 grados mínima y 22 la máxima. Cálido, luego fresco, cielo nublado, vientos moderados del sur, parcial precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Para el martes está bajando la temperatura, ¿eh? 12 grados, 19 la máxima, fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sureste. Para el miércoles, 11 grados o 19 grados la máxima, fresco, cielo mayormente nublado y viento del sureste. Y para el jueves es 11 grados y 21 la máxima. Iba subiendo otra vez la temperatura, fresco o cálido, cielo mayormente nublado, viento del sureste. Esto va a estar todo la temperatura para el... Sí, lo bueno es que este fin de semana no se pronostica lluvias, y es que para toda la familia que quieran salir a disfrutar del día, pueden salir hoy y mañana, porque hoy la mínima es de 22 grados y la máxima va a ser de 35 grados. La verdad que va a ser un calor fuertísimo ahí en nuestro querido Paraguay. Exactamente. Y nosotros también enseguidita nada más vamos a comentar todo lo acá en Argentina, cómo va a estar el día. El cambio de monedas. El de cambio de moneda, para el cambio de moneda de Paraguay, acá nuestro amigo, nuestro compañero Freddy va a comentar. Sí, el dólar está 4.240 en la compra y en la venta está 4.370. El euro está 5.550 en la compra y en la venta está 5.590. Peso argentino, para todos que están queriendo viajar a nuestro querido Paraguay, está 310 guaraníes en la compra y en la venta está 350 guaraníes. El real está 1.790 en la compra y en la venta está 1.860. Así es que ahí está toda la información de cambios de moneda en nuestro querido Paraguay. Sí, exactamente. El y peso, como decíamos, el peso está 310. 310. Y la venta está 350. Está muy bajo. La verdad que vamos a quedarnos todo por acá nada más, porque para ir allá y gastar... Sí, nosotros que... Es preferible que venga la familia acá que vayamos nosotros. Pero, como todos paraguayos, extrañamos nuestro querido Paraguay y no importa cuánto gaste, igual ya apaga tú la Paraguay, ¿ves? Sí, claro, a niña ya arrepentí y le dije, llevamos un poco de moneda y vamos a cambiar ahí. Igualmente, nuestras familias allá no nos piden nada. Exactamente, pues tenemos todo allá. Al llegarlo ya te que sí. Matan ya sus gallinas, te hacen el tallarín, te hacen la sopa paraguaya, ya vienen los cerditos. Ay, pobres animales, pero igual comemos todo. Exactamente. Acá Cristian dice, qué pobre, dice Cristian. Sí, la verdad que sí. Hay que ir a visitar a nuestros familiares, a ver cómo están y después volver acá tranquilamente y comenzar a trabajar de vuelta. Exactamente. Nosotros ahí vamos con más música y ahí volvemos. Enamorando de ti, estoy completamente seguro. Sabrás que lo que te estoy diciendo es verdad. Enamorándome estoy. No lo dudes que es verdad. Inútil será que me quieras rechazar, amor. No lo intentes, por favor. Llorando dejarás a mi pobre corazón. Una herida mortal. No lo intentes, por favor. Ándale, apúrate. No ves que desespero por tu amor. Entrégame tu amor. Ándale, apúrate. No ves que desespero por tu amor. Urgencia de tus besos tengo yo. Entrégame tu amor. yuku yeuse sika pami. Ay por asen que viva y se intente ay arieten será yuku yeu. Amuase asu supe aje sano areco y pente otro sendive. Y si cansa y te pene mando avance moria con mi ese motabuque. Se si caco en mi ya reconciliante en el catumo ay. Pero en mi momento ya gastaba cuevo y con la pena se desay. Se posee que seré ya ramome aunque tengo la culpa de nereco. Se disculpa mi tamán de nereco, anga se nace costumbre y haré como con. Pues mi hija Aromín te está pensando y es amo por ese seis en mi lare como a la ña mi jabe no lo recose pero que le se ve otra vez guaraco y es preciana y por la hija y esperamos ese moria con mi estancia ni le buscamos. Ushemba en Brasil, la añandúa con mundo pube, causa nañan de ese tu base. Elena se ve mi tigueñita, ellos está la moañete. Añandú pama, añe hundita, ne pone y me coen a moite. Añandú pama, añe hundita, ne pone y me coen a moite. Se mandó a sender gente añe quebrantar, pero con la aiguaba, agua pumita a lo pensar. U añe no onda que cuaya, y bucuete y cupuare. Todas las noches se pilló jamás hemos pensado cuy maguare. Todas las noches se pilló jamás hemos pensado cuy maguare. Ay por abajo donde fui por él, deje con mi princesita, ya y cangu más se le cobe. Adiós mi linda reina querida, ya no se llama en libertad. Aja cueste donde veja esta, adiós reinita, puyajata. Aja cueste donde veja esta, adiós reinita, puyajata. Thank you. Maricú, a llevará todo el tiempo. Se yo fuego y sentimiento a jecar en Boraicú. Hay potante serendú que sea por un momento. Toco el arco se quebrando, hoy co hacemos sufrir. Ahí estamos escuchando la canción de Oscar Pérez Checo, Siempre los Aijúe, y ella va a la ley de gusto, la de música paraguaya, sea el estilo paraguayo y te, acá por la 99.7. Checo, bueno, de música paraguaya y gusto otro, y pude otro día. Ya no hemos creído. Fue a la y gusto, al menos la Montpellier y menos la ña en España, al menos y gusto y tres hoy. Y de gusto de mala ña de la música paraguaya con peña de programa, ves a la gente me seguramente o gusta y te leí ña popular ña de música paraguaya ya. Sí, chico, agua, aunque tengas duda cuál es los zorzales. De carapegüeño. Y los zorzales ahí ese, la ña de vena y gusta y te leí va. Exactamente. Y bueno, y ahí enseguidita vamos a enganchar más cachaquita también, porque ya estamos escuchando de todo un poco acá en nuestro programa. Por eso se llama Sábado Show, Show Total acá por la 99.7 Che Barraca. Sí, chicos, añamos por la animoña de gente con la con Arbio. Exactamente, acá seguramente también acá la familia González, que siempre está escuchando, seguramente escucharon la canción de acá de nuestra música paraguaya, que seguramente o gusta y te leí yo que la niña música paraguaya. Sí, digo, agua, y gusto, digo, y pude otro ya, a veces ahí pude otro hija ya saludar, ya amigos fuera paraguayo, veo, en tu ya programación. Exactamente. Yo me quiero aprovechar y saludar a nuestro compañero Catalino Jiménez, que es el hermano de Remigio Jiménez, que está escuchando el programa, dice. Sí, no viene más, ingrato por ahora también. La otra vez nos encontramos en la casa de Remigio, estuvimos cargándole la losa a Remigio. Ah, mira, así son ustedes y no invitan. Se encuentran con los amigos y a la amiga que le pase encima un camión, como ustedes dicen, ¿no? Sí, lo que pasa es que no me correspondería a mí ese. Le correspondía a Remigio, no sé si. Pero igualmente era para trabajar nomás. No, no era para comer nada. Sí, era para el trabajo, ¿no? Porque yo solamente me quiero ir donde hay comida. Sí, un saludo para nuestro compañero Remigio y Catalina también. Y felicidades a Remigio, él ya sabe por qué. Yo sé lo porque fue padre y feliz, ya me comentó que ya nació la nena. Sí, la princesa de la casa. La princesa de la casa, que nació y seguramente está muy feliz y contento. Obviamente, ¿quién no va a estar feliz que le nazca un bebecito, que es como una luz de la casa ya? Sí, que sea saludable por sobre todo. Y también para tu nena, que ya está enorme, sí, ya está haciendo sarambí en su casa, ¿no? Sí, ya hace mucha... Muchos líos. Ya no se queda en ningún lugar. Exactamente. Y bueno, como decíamos, un saludo para los amigos que hoy, por ejemplo, voy a estar compartiendo con unos amigos ahí por Transradio. Vamos a estar jugando un partidito. Si por ahí te quieres copar, vamos. Y bueno, vamos a estar entonces acá acompañarle a nuestro compañero Freddy. Pero yo no tengo botín, ¿puedo jugar también con ustedes a la pelota? Sí, igual lo conseguimos ahí al toque, no hay drama. Y sí, me voy a quedar en el arco. Sí, se va a quedar en el arco, dice. Y bueno, ya han pasado 43 minutos de la hora 2 y volando está pasando la hora, la verdad. Ya llevaré ama, ya tengo hambre, por favor, si alguien quiere traernos una comida acá. Igualmente, se huele desde acá la comida de abajo que están preparando. Exactamente, y le decimos... Quedamos acá en Cachasta 3370. Si por ahí quieren venir a traernos la comida, por favor, gente de Barraca, estamos acá. Con mucha hambre. No, no solamente para traer la comida. Si también quieren participar acá con nosotros, no hay ningún problema. Cachasta 3370, a una cuadra de Iriarte y a media cuadra de Luna estamos. Todos los sábados, desde las 11 hasta las 13 horas. De 11 a 13 de la mañana, de la mañana y tarde. Exactamente. Compartimos con todos ustedes acá en nuestro programa Sábado Show por la 99.7. Y nosotros ahí vamos con más música y ahí volvemos. Esta mare prometer, ayuda a serenda. Se ve no hice celular, me se embota de oreico. con mi colombano derecho y no le igual. Y andé por el tubo pata, no me cobiando ese amor. Se gamba, domingo eres agüeza. Y el coche maguareza, será alguno huetero. Hoy me ramo en gote en mi, se guillan de cuea. Lunes no me gobierna, de ahí poco a ese año mío. Yo fui hoy de mamo de gente pendeizana y fue a ser bote en mí. Que la ya es que mamo hoy me japeñante entre más baña y urami. Ayer pa'í gusto la ñaño entendero que amor verdadero ya ande ya leco. O éramos a la pesa ya y cobero ya bopete y neña en el corazón. Supe cuela ya de separar, pero donde hace ya ya promete más oño un día en mí y cobejando. A ver se pensa ya y cobele el cogero y quiere ya no conozco. Upe vale se pensa ya ema y gusto pa' y teña en el moraico. Thank you. apeto vuelve, se se mine por el me año se sale. Ay, cómo va a poder ver, oh, es caco a la pelpe. Ay, cuál agüí pende y pepe, genio y jabo y jatole. Fijaré, se pillo jaro, los escapes se llenere. Ñeimo antes vais a llevar, o yujuta va a ser. Ay, pobre, bañen brase, o guapu se recobere. Y ahí tente me de quere, todo es pa se vea. Sape ante agua peva se ajo peña se indipe. Ay me se guipende y pipe se semi marangatú. A to vene por el cota y potri se angapete. A ni vene por el me se resete sagajú. Tape mi se guatajare y botina je cua beiba. Ya je onda yo co beiba o maje o pidumbu. Humitain sa poñe sere gente y ella heiba. Ave anda yo co beiba y tu y shaitene por Sempre conde oye cuba jamba ta pure peina ñe moyu da iña ñande que poruba ella de pentina me seré meju la are yo tengo ere cola suerte mo voy a verte hoy ore por amor hace mi hawani goce mala suerte obitan del otro jande vi que tú. Ma ebe aquí ni detende allá despreciado y de coña mucho. Ame e con celos años se yupende algún día guaraco amar sanese. De pareja fue José cua eva oye pisa eva o peba José. De algo por haga me vengo ya iban barata y po vendeo yo pensé. Ella deseo y más así se idea siempre mantener. Ella poa puede ser el que vas a amar o pero no va más entero va a él. 99.7 FM Chevarra. Se te ve agotada de caminar. En mí, muchachita, bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote. Ahí estamos escuchando algo de Muchachita de Guardianes del Amor, ¿no? Guardianes del Amor, Arturo Rodríguez. Sí, estamos escuchando a full. Nosotros ya estamos llegando a nuestra parte final, 55 minutos de la horas 12, así es que ya nos vamos despidiendo de toda la gente y agradeciendo a todas las personas que mandaron su mensaje y también por aguantar nuestro y sí, por hacernos compañía. Exactamente, y vamos a estar esperándole a todos otra vez el próximo sábado entonces. Sí, exactamente. Yo de mi parte me despido. Muchas gracias. Gracias acá a nuestro operador Cristian. A vos también, Freddy. De mi parte, muchas gracias. Y nos volveremos a reencontrar el próximo sábado, si Dios quiere. Permiso. Bueno, entonces a mí también me queda más que despedir y agradecer a todos. Y disculpen por la llegada tardía. Y vamos a hacer todo lo posible para que el próximo sábado lleguemos más temprano. Así que gracias, Cristian, por el aguante. Muchas gracias a toda la gente que nos escucharon hoy y permiso. Muchachita. que sabe aquel